La Radio del Sur presenta El Tren de la Tarde. Acompáñanos en un recorrido por las estaciones que siempre quieres conocer de nuestra cotidianidad nacional e internacional. El Tren de la Tarde. En cuanto suene la señal, no te despegues de la Radio del Sur. Muy buenas tardes, usuarios y usuarias de la Radio del Sur. Bienvenidos al Tren de la Tarde a través de la 98.5 en Caracas. La Radio del Sur, sean todas y todos bienvenidos a este recorrido informativo que hacemos con ustedes de lunes a viernes de 2 a 4 de la tarde. Hoy entramos un poco retrasados. Estábamos dándole cobertura a la rueda de prensa del nieto de Estela de Carlotto, que es Ignacio, también conocido como Guido, que pues hoy ofrecía declaraciones luego de haberse dado el hallazgo de este hombre luego de 37 años de búsqueda por parte de su abuela Estela de Carlotto. Como siempre, hoy los saludamos y vamos a trabajar para ustedes el día de hoy. Alejandro Silva Villamizar frente a los micrófonos. En los controles técnicos está Samuel Romero. En la asistencia hoy de cabina nos acompaña Ismael Mocún, que hasta que dio y viajó en el Tren de la Tarde, compró su boleto y viajó. En la coordinación general de la Radio del Sur, Daimi Peña, y en la presidencia de la estación de Cire Santos Amaral. Como siempre, nosotros les recordamos que ustedes pueden comunicarse con nosotros a través del 994-0660, que es el teléfono del máster. Ahí estará el señor Ismat Mokun para atender sus llamadas y cualquier petición que quieran hacer. También pueden escribirnos a través de nuestro Twitter, @eltrendetarde, o escribir al Twitter de la Radio del Sur, que es @laradiodelsur. Pueden compartir con nosotros sus comentarios, sus solicitudes. Hoy es viernes además de fin de semana. Pueden también escribirnos alguna petición de canción que quieran mientras usted va por allí en el trabajo preparándose para salir el fin de semana, además de mes de vacaciones. Pues usted puede empezar a ir entonando si va a hacer fiesta este fin de semana con el Tren de la Tarde y la Radio del Sur. Hoy nuestro recorrido va a iniciar directamente en nuestra primera estación, que es el primer congreso de la Central Bolivariana de Socialistas de Trabajadores. Vamos a estar conversando con Braulio Álvarez, quien es vicepresidente de la U, esta Central Bolivariana de Socialistas de Trabajadores y Trabajadoras de la ciudad, el campo y la pesca, también diputado a la Asamblea Nacional. Luego vamos a estar viajando hasta Colombia. Ayer se hizo la toma de posesión del presidente Juan Manuel Santos y nosotros vamos a estar revisando el día de hoy cuáles son los retos que él tiene, y vamos a estar escuchando parte de su discurso también. Y hoy en nuestra última estación nos vamos hasta Bolivia. También se va a vivir un proceso electoral. Vamos a revisar cómo se está dando la campaña, cómo inició este proceso electoral. Ya el presidente Evo había anunciado a través de las redes sociales su página web www.evopresidente.gov.bo, que es la página donde usted puede conseguir toda la información en relación al tema de la campaña electoral y del proceso electoral que va a vivir Bolivia en el próximo mes de octubre. Y bueno, ahí más información tenemos para ustedes también, las efemérides del día de hoy, micros, ahí tenemos de todo, el Tren de la Tarde para entretenerlos durante estas dos horas y mantenerlos además informados. Son las 2:29, nos vamos a escuchar el primer tema del Tren de la Tarde, es un calipso de Venezuela. La agrupación justamente con Venezuela nos dice Guayanaes. Ahí teníamos a la agrupación Con Venezuela. Guayana es, ¿no?, calipso venezolano. Buenísimo para comenzar este fin de semana, viernes 8 de agosto. Nosotros estamos ya dándole fin a esta semana, pero comienza el fin de semana de descanso, de fiesta, pero también un fin de semana informativo, porque se instala este sábado el primer congreso bolivariano de los trabajadores de la ciudad, el campo y la pesca. Y esa va a ser la próxima estación, la primera en realidad, del Tren de la Tarde. Y este sábado a las 9 de la mañana inicia esta actividad justamente que va a reunir a todos los trabajadores de la ciudad del campo y de la pesca, donde van a debatir diversas temáticas. Y justamente para conocer qué va a ocurrir y qué se va a debatir en este primer congreso, ya nosotros tenemos en línea a Braulio Álvarez, quien es diputado de la Asamblea Nacional, pero también es vicepresidente de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores y Trabajadoras de la ciudad, el campo y la pesca. Señor Braulio Álvarez, bienvenido al Tren de la Tarde a la Radio del Sur. Muchas gracias en nuestro programa El Tren de la Tarde por la Radio del Sur. Sí, bueno, aquí, saliendo del estado Valera, donde estaba con el general Rangel Silva y con Darío Vivas, con una jóvenes de nuestros campos rurales extraordinarios, y allí ya todos convocándonos para el primer congreso de la Central Bolivariana Socialista de Trabajo del Campo, de la Ciudad y de la Pesca, la misma que juramentara el comandante eterno Hugo Chávez Frías, que en estos momentos estelares para nosotros, decimos, en la época post-Chávez, estaremos tratando todo lo que tiene que ver con la visión de estructura de la política venezolana que se está movilizando tanto en el nacional como internacional. También estamos hablando que dentro de esos ejes temáticos estaremos hablando sobre el modo de producción de debilidad que tiene el aparato económico agrícola y pecuario frente a la acción poderosa industrial de la economía petrolera parasitaria. Y en eso decíamos nosotros, ¿cuál va a ser el papel de la clase obrera, tanto rural como industrial, de los técnicos, profesionales, de científicos, en el salto que tenemos que dar? De allí la importancia que para mañana, a partir de las 9 de la mañana, este primer congreso de la Central Obrera de Trabajadores y Pescadores de las Zonas Rurales e Industriales, también afianzar el papel de profundo cambio de conciencia, de valores, de lucha de clase que tenemos que imprimirle más allá frente a cualquier contrato o convenio que pueda existir con los trabajadores y trabajadores de las empresas regulares del país. Otro elemento que queremos tratar, y en esta noticia del Tren de la Tarde, es papel estelar frente a una política de paz de que tiene que ver con las relaciones del ALBA y UNASUR, del CELAT y del MERCOSUR, con la nueva estructura económica financiera que allí se está dando frente a lo que es el BRIC como elemento de alianza poderosa de orden mundial, de una economía extraordinaria, la cual la clase trabajadora y obrera venezolana debe puntualizar elementos de mucha importancia. De allí que los 3.500, 4.000 voceros de las 18 federaciones, de más de los 2.000 sindicatos de diferentes expresiones, no hay duda que vamos a sacar grandes resultados a lo que tiene que ser la profundización del programa de la patria que nos dejaba como herencia y tenemos que defenderla el comandante Hugo Chávez Frías, y que es la herencia y profundidad que estamos asumiendo con el camarada presidente obrero Nicolás Maduro. Diputado Álvarez, cuéntenos además también si se va a abordar el tema de la guerra económica. Los trabajadores tienen un papel fundamental en el trabajo para fortalecer las políticas que el Estado venezolano ha venido implementando para contrarrestar la guerra económica que ha venido implementando sectores de la derecha. ¿Se va a tocar este tema en el Congreso mañana? Sí, mira, no tenemos la menor duda de que uno de los temas que tiene como objetivo la parte de la conspiración de que empresarios, entre comillas, comerciantes y banqueros, algunos ligados al narcotráfico, que se han convertido en vendedores ilegales de dólares, ya veíamos que la fiscal doctora Luisa Ortega Díaz ya había dicho que tiene más de 57 de estos supuestos gánsteres comerciantes en una lista, y además del cambio irracional que hacen de la transportación de productos, donde con empresas registradas en Panamá, en Washington, en Miami, ganan hasta 2 y 3 veces lo legal del 30% que está establecido por ley. Ahora, la interrogante es qué hacer nosotros. Que un modo de producción tan importante como la tierra, y que recordamos en los 100 años del Sumaquia, ya en el estado Zulia, donde libros que descubrimos cuando Jesús Faría y compañía, el viejo, me refiero, con Robert Tavares, más de 27 millones de hectáreas que fueron donadas a la Shell, a la Company, que era igualita a la Fruit Company de Nicaragua. Decimos nosotros que hay que acabar con la proscripción del latifundio en Venezuela, pero también entonces darle tecnología, financiamiento, inversiones, para que podamos dar el salto. Eso lo trabajamos hoy aquí en el estado Valera, y mañana lo estaremos desarrollando yo mediante en el encuentro en el estado Vargas, el primer congreso de la Central Boliviana Socialista de Trabajadores del Campo, de la Ciudad y la Pesca, para el gran salto industrial, el golpe de timón que decía nuestro presidente Hugo Chávez Frías, y por supuesto la conducta moral de los valores para acabar con la corrupción como elemento contrario al desarrollo de la sociedad socialista que nos estamos planteando. Diputado Álvarez, ¿cuánto tiempo va a estar el Congreso sesionando y las conclusiones van a ser presentadas al presidente de la República? ¿De qué manera? Tenemos entendido que mañana en el Congreso va a estar el ciudadano presidente, el obrero camarada Nicolás Maduro, que va a estar posiblemente presidente de la Asamblea Nacional Diosdado Cabello, va a estar Blanca Escobar, por lo que implica los movimientos populares. Estamos hablando de 3 meses de debate que vamos a estar haciendo en todo el país, y que el 9 o el 10 de noviembre, que cumplimos los 3 años de haber sido juramentado por el presidente de la República, el presidente campesino Hugo Chávez Frías, las masas trabajadoras del país, de hombres y mujeres, campesinos, petroleros, indígenas, pescadores, estaríamos presentando las propuestas conclusivas de este primer congreso, que pueda complementarse con el programa de gobierno, de que ya es una ley, y los tiempos en el espacio que estaríamos asumiendo. Te puedo adelantar la necesidad de ir y revisar profundamente las empresas públicas, de revisar las empresas recuperadas, de revisar las empresas que hemos fundado, porque allí debe hacer un vuelco total para que realmente el valor agregado, la técnica y la ciencia pueda dar la respuesta a esta masa de necesidades que todavía tenemos, de una demanda de más de 20 productos que son básicos y que lamentablemente lo estamos importando, y quienes lo están importando la mayoría son unos pillos. Diputado, me gustaría ya para finalizar que abriera nuevamente la invitación a los trabajadores y las trabajadoras de Venezuela que quieren sumarse a este trabajo que ustedes empiezan mañana en el primer congreso. Sí, bueno, para mañana todos los miembros, nuestras 18 federaciones, los más de 2.000 sindicatos, cooperativas, fundos zamoranos, unidades de regante, jóvenes comuneros rurales, estaremos en el estado Vargas, en el complejo deportivo, a partir de las 9 de la mañana, encontrándonos con los otros hombres y mujeres en la búsqueda del debate y de la propuesta profunda de lo que tiene que ser más democracia, más socialismo, más moral y, por supuesto, libertad frente al imperio norteamericano y la propuesta de la radicalización de la lucha por la vida y por la paz y la autodeterminación de los pueblos. Bueno, diputado, le agradecemos muchísimo este contacto y el mayor de los éxitos en el congreso que inicia mañana en el estado Vargas. Muchas gracias. Muchas gracias. Diputado Braulio Álvarez también y vicepresidente de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores y Trabajadoras de la Ciudad, el Campo y la Pesca, que mañana inicia a las 9 de la mañana este congreso en el estado Vargas. Justamente se va a dar allí, durante 3 meses van a estar haciendo la sesión de este congreso y discutiendo las políticas que van a ser presentadas al presidente Nicolás Maduro. Este congreso justamente se van a elaborar políticas para que el gobierno avance y siga trabajando en las políticas sociales dirigidas hacia los trabajadores, también políticas laborales. Esto se inscribe dentro de las medidas que han sido anunciadas por el presidente Nicolás Maduro a fines de abril, cuando informó que se va a iniciar una reforma de la Ley del Estatuto de la Función Pública y también pidió a los representantes de la Administración Pública elevar un proyecto de convención colectiva al sector público. Ahí también se estará discutiendo esta situación, pues nosotros muy pendientes de darle cobertura a este hecho durante estos días que se esté realizando el primer congreso de la Central Bolivariana de Trabajadores y Trabajadoras del Campo, la Ciudad y la Pesca. Nosotros a las 2:44 queremos comentarles una de las efemérides del día de hoy antes de irnos a la pausa, y es que hoy se conmemora el natalicio de Emiliano Zapata Salazar. Nació en Anenecuilco, en Morelos, el 8 de agosto de 1879 y murió en Chinameca, en Morelos, también el 10 de abril de 1919. Fue uno de los líderes militares y campesinos más importantes de la Revolución Mexicana, un símbolo de la resistencia campesina en México. Como parte del movimiento revolucionario, estuvo al mando del Ejército de Libertad del Sur, también fue conocido como el Caudillo del Sur. Fue ideólogo e impulsor de las luchas sociales y las demandas agrarias de ese país, así como de justicia social, libertad, igualdad y democracia social. Propiedad comunal, además de las tierras, también el respeto a las comunidades indígenas, campesinas y obreras de México, que habían sido víctimas de la oligarquía y el latifundio de los hacendados de ese país, y también enarboló el estandarte del lema "La tierra es de quien la trabaje". Pues nosotros hoy nos unimos a la conmemoración del natalicio de Emiliano Zapata Salazar. 2:46, nos vamos al corte, nos vamos a la pausa, nos vamos con música. La agrupación cubana Buena Fe. Hoy es fin de semana, es fin de fiesta también. Soy aprendiz de un gran campeón de fin de fiesta. De corcho son mis grandes ganas de vivir. Flotar en aguas claras, nadar en las infectas. Júbilo, trapo y lentejuelas esperando hervir. Al menos digo cuando canto lo que pienso. En estos tiempos tan llenos de doble fe, tú no me tengas miedo, hoy me prometo manso. Quizás mañana me arrepienta y no perdonaré. ¿Dónde va la sonrisa y la gente? ¿Dónde dejan tanto sufrimiento? Al matar tantas ganas de muerte y llenarse de vida por todo su cuerpo. Por encima del hombro me miras, por debajo del hombro me veo. Tú también necesitas tu voz y de malicia y ajetreo. Soy aprendiz de un gran campeón de fin de fiesta. De corcho son mis grandes ganas de vivir. Flotar en aguas claras, nadar en las infectas. Júbilo, trapo y lentejuelas esperando hervir. Al menos digo cuando canto lo que pienso. En estos tiempos tan llenos de universo me pide Caribe, aunque el tiempo me aprieta la soga y la arenga se ha puesto más densa por todas las teles y las emisoras. No abandonan a este pobre diablo los fantasmas de los yeguipones, y en mis venas transcurre la sangre de Tertulia y Barracones. Eso ya aprendiste, un gran campeón de fin de fiesta. De corcho son mis grandes ganas de vivir. Flotar en aguas claras, nadar en las infectas. Júbilo, trapo y lentejuelas esperando el hervir. Al menos digo cuando canto lo que pienso en estos tiempos tan llenos de doble fe. Esta vez tú no me tengas miedo, esta vez yo me prometo manso. Quizás mañana me arrepienta y no perdonaré. No me espere de frente al silencio, ni en la trampa de los inocentes. A lo blanco le pongo de negro, y a lo negro le pongo la mente. Que mañana será de regreso, si del miedo será la derrota. Llore quien quiera llorar, viva quien quiera vivir. Soy aprendiz de un gran campeón de fin de fiesta. De corcho son mis grandes ganas de vivir. Flotar en aguas claras, nadar en las infectas. Júbilo, trapo y lentejuelas esperando el retiro. Menos digo cuando canto lo que pienso en estos tiempos tan llenos de doble fe. Esta vez tú no me tengas miedo, esta vez yo me prometo manso. Quizás mañana me arrepienta y no perdonaré. Ya regresa El Tren de la Tarde. En la República Bolivariana de Venezuela, las 2 y 51 minutos. La mejor alternativa en materia de información, entretenimiento y educación. Entretenimiento y educación. La Radio del Sur. Para escuchar los latidos de la patria grande. La Radio del Sur. Avance de noticias. Voces del Sur. 2:50 p.m. Esta hora iniciamos el presente avance informativo. Les saluda Jesús Emilio Flerit. El presidente de Bolivia, Evo Morales, indicó que uno de los candidatos a la presidencia pretende hacer daño a la economía de la nación. Un empresario político candidato solo va a defender a sus colegas empresarios internacionales. Esta propuesta es hacer daño a la economía nacional. Y convoco a alcaldes, a todas las gobernaciones, a la Central Obrera Boliviana, al pueblo alteño que luchó tanto para la nacionalización. No es posible que con las ganancias 50-50 pierda económicamente nuestra querida Bolivia. Entonces, esta propuesta programática de Doria Medina hace mucho daño al pueblo de Bolivia. Asimismo, Morales llamó al pueblo boliviano a defender la nacionalización de las empresas y así poder tener una economía sana. Repito, es un derecho, respetamos. Solo estoy aclarando y tengo la obligación de aclarar para bien la economía de Bolivia. Tengo la obligación de defender la nacionalización y vamos a defender la nacionalización. Imagínense las industrias, hemos empezado la industrialización. De que después las utilidades sean 50-50, las ganancias, como dice textualmente. Seguramente es una propuesta programática, pero llamo a la reflexión de todo el pueblo boliviano, llamo a defender la nacionalización y especialmente a defender la economía del pueblo boliviano. Y no hay otra forma de aclararlo, difundiendo, informando, defender la economía nacional. Viajamos ahora hasta el continente asiático porque el presidente de Myanmar, Thein Sein, llamó a la Asociación de Naciones del Sureste Asiático, ASEAN, imprimirle un decisivo impulso a su proyectada comunidad para 2015. TEN inauguró la conferencia ministerial 46 con poco más de un año por delante para materializar la ambicionada integración de los 10 países comprometidos. Destacó que hasta la fecha se han completado el 80% de los pasos necesarios para avanzar hacia un mercado único y que se requiere un esfuerzo sostenido para cumplir con el 20% restante antes del 31 de diciembre, fecha escogida para proclamar la comunidad. De esta manera ponemos punto final al presente avance informativo y los invitamos a que continúen sintonizando nuestra programación. Recuerden visitar nuestra página web www.laradiodelsur.info.be y seguirnos a través de nuestra cuenta oficial en el Twitter, @laradiodelsur. Pasen todos y todas muy buenas tardes. Avance de noticias, Voces del Sur. Mesa de la Unidad Democrática. Un saco de gatos. A principios de 2014, Leopoldo López y María Machado apostaron por una salida violenta del gobierno actual. Lo hicieron sin contar con el consenso de la Mesa de la Unidad Democrática. Ahora, Leopoldo está preso. María Machado perdió su curul en la Asamblea por violar la Constitución Nacional. ¿Cuál es el plan de la oposición para sacar a Leopoldo López de la cárcel? Escuchen esta perlita de Ramón José Medina, secretario adjunto de la Mesa de la Unidad. Bueno, para sacarlo de la cárcel no tenemos ningún plan, porque aquí el único que inventó el plan para estar en la cárcel fue él mismo. O sea, él fue el que se entregó. Entonces es complicado. Sus declaraciones destaparon la olla. Freddy Guevara, de Voluntad Popular. Ese señor, que de forma irresponsable e infeliz secundó y legitimó la represión de Nicolás Maduro, no representa a las fuerzas de la unidad. Para salvar a Venezuela hay que salvar a la unidad. Y mientras tengamos a personas como Ramón José Medina en este espacio, eso no va a ser posible. Enrique Capriles dijo por su Twitter lo que todos saben. El plan de Leopoldo y María fue un fracaso. Fortaleció al chavismo y arrastró a la oposición a una nueva derrota. Capriles afirma que ahora los guarimberos quieren la cabeza de Ramón Guillermo Aveledo. Todo indica que esa mesa ni es unida ni es democrática. Vacaciones para descansar, para descubrir nuevos lugares, para disfrutar con la gente querida, para divertirse. Estas vacaciones 2014, cuida los espacios, protege la naturaleza y vive experiencias inolvidables en Venezuela, el destino más chévere. El planeta se expresa a través de su ebullición sonora. La música del mundo se escucha en Dial Etnosonoro. Culturas. Pasado y presente. Dial Etnosonoro. Un viaje por los ritmos del mundo. Con Mercedes Medina. En su nuevo horario. Todos los domingos a las 7 de la noche, hora de Venezuela. Solo por la Radio del Sur. Yo tengo un plan. Ella tiene un plan. Yo también tengo un plan. Tú tienes un plan. Todos tenemos un plan. El plan de la patria. El plan de la patria. El plan de la patria. El plan de la patria. El plan de la patria. El plan de la patria. 2013-2019. Los trabajadores y las trabajadoras debemos organizarnos en nuestros espacios de trabajo. Apartar un ratico en el que nos podamos formar ideológicamente para defender la patria y la revolución. Así nos orientó el comandante supremo Hugo Chávez a través del Plan de la Patria 2013-2019. El objetivo 2.2.1.4 dice así: asegurar la formación colectiva en los centros de trabajo, asegurando su incorporación al trabajo productivo, solidario y liberador. Yo tengo un plan. Ella tiene un plan. Yo también tengo un plan. Tú tienes un plan. Todos tenemos un plan. El plan de la patria. El plan de la patria. El plan de la patria. El plan de la patria. El plan de la patria. El plan de la patria. 2013-2019. La Radio del Sur les invita a escuchar Este y todos los domingos a las 2 de la tarde, Hola Venezuela, Hola Dominica. Todos los domingos a las 2 de la tarde, hora de Venezuela. Solo por la Radio del Sur. Estamos de vuelta con El Tren de la Tarde. Julieta Venegas y Eduardo Santaolalla nos decían algún día. Estábamos escuchando acá en el Tren de la Tarde, es viernes 8 de agosto y continuamos con ustedes viajando por las informaciones del mundo. Alejandro Silva Villamizar los acompaña en este recorrido informativo que hacemos de 2 a 4 de la tarde. Estamos listos para viajar a la segunda estación del Tren de la Tarde. Nos vamos para Colombia porque el día de ayer se dio el acto oficial de toma de posesión del presidente Juan Manuel Santos. Dentro de su discurso, el presidente Santos pues dio algunas directrices de cómo se va a manejar este nuevo periodo de gobierno, que recordemos que es el último que pudiera tener el presidente Juan Manuel Santos luego de que ya no se permitiera la reelección en Colombia y el periodo se alargará 6 años. Vamos a escuchar parte del discurso antes de entrar con nuestro invitado, que ya lo tenemos en línea, y conversar con él y hacer un análisis de cómo va a ser este periodo de gobierno y los retos que tiene el el presidente Juan Manuel Santos para además cumplir con las promesas hechas durante su campaña electoral. Vamos a escuchar lo que justamente decía el presidente Juan Manuel Santos, quien hablaba que para el año 2025 su país debía ser mucho más equitativo y además tener mayor educación, que sea además uno de los países con mayor educación de la región suramericana. Creo firmemente que Colombia debe trazarse hoy una meta con la que todos nos podamos comprometer. ¿Y cuál es esa meta? Ser en el año 2025, en una década, un país en paz total, un país con equidad y el más educado de América Latina. Imagínenselo por un minuto, un país en paz total, un país con equidad y el más educado de toda la región. Esta visión, Colombia en paz, con equidad y educada, es sencilla de recordar, ardua de lograr y profunda, muy profunda en su significado. Ahí escuchábamos al presidente Juan Manuel Santos con este primer discurso. Y le damos la bienvenida entonces a Carlos Medina Gallego, quien es profesor de la Universidad Nacional de Colombia. Señor Gallego, bienvenido al Tren de la Tarde a la Radio del Sur. Bueno, un buen saludo para todos los oyentes del Tren de la Tarde, Pablo Sargana. Señor Medina, escuchábamos allí justamente al presidente Juan Manuel Santos en su discurso del día de ayer, hablando de tres puntos claves: paz, equidad y educación. ¿Puede él plantearse, hacemos un análisis desde lo político y obviamente lo estructural de Colombia, plantearse que en los próximos 6 años él pudiera lograr la paz, la equidad y la mayor educación para el pueblo colombiano? Pienso que él tiene que cumplir con un mandato que el 14 de junio le entregó el pueblo colombiano, y es sacar en primera instancia adelante el proceso de paz. Pienso que a ese respecto, las conversaciones que vienen desarrollándose en La Habana han marcado un avance significativo que el presidente reconoce y se fija los nuevos retos en este cuatrenio, en los cuales debe prestar especial atención al problema de las víctimas y lo que tiene que ver con terminación del conflicto armado. Pero hay temas que han sido abordados ya y que se han incorporado a la agenda del presidente para desarrollarse en los próximos 4 años en relación con el tema de la paz, particularmente los temas que tienen que ver con el desarrollo agrario integral, la participación política y el manejo de los cultivos de uso ilícito y de las drogas ilícitas. Hoy ocupa un especial centro de atención el tema de las víctimas y de cómo se va a tratar ese problema en relación con el reconocimiento y la reparación integral de las víctimas y lo que se derive en materia de justicia, de las responsabilidades que se asuman al respecto. Entonces, el primer tema que el presidente ha abordado y que es un compromiso que adquirió en su campaña para la reelección es el tema de la paz. Ha señalado frente a este tema de que hay una comisión que se va a buscar construir en las próximas 2 semanas para que toquen un aspecto que es fundamental para poder marchar hacia la paz, que es el problema del cese bilateral al fuego, que contemple un poco el freno de las acciones militares en los territorios para que las acciones de guerra no afecten a la población y no afecten al conjunto de la sociedad. Ese tema también es fundamental, como el tema de dejación de armas y del cierre del conflicto armado y terminación del conflicto como tal. Ha tocado el tema de la equidad, que es un tema esencial, en el sentido de que debe tomar en consideración aspectos que se vienen conversando en la mesa de conversaciones de La Habana, pero que además son reclamos sentidos de la población, de todos los movimientos sociales, en términos de sus mayores urgencias, en términos de empleo, que es uno de los mayores retos que tiene el presidente en este año, que ha dicho que va a buscar posibilitar 2,5 millones de empleo para el país para bajar los índices de desempleo que hay, en términos de vivienda para las clases más desfavorecidas, en términos de salud, y una columna que ha señalado para su gobierno, que es el tema de la educación, buscando que la educación no solamente reciba la mayor cantidad de recursos, 18.5 billones de pesos para ser invertidos por encima de los presupuestos de otros sectores, sino adicionalmente que atienda la educación desde la primera infancia hasta la educación superior, tratando de buscar que esta educación, conjuntamente con la educación técnica, reciban los mayores aportes y que se generen los procesos de transformación del sistema educativo que se requieren para emprender los cambios que le ha propuesto al país en los próximos 10 años. Y hay un tema que ha tratado también, pero que no se le ha dado la relevancia que se le debe dar, que es el tema de la seguridad. No puede seguirse pensando en unas fuerzas militares que fueron preparadas para desarrollar una lucha contra la insurgencia, enfrentar el conflicto armado en una sociedad que se reconstruye en el escenario de la democracia, donde seguramente habrán conflictos con la sociedad civil que deben ser tratados en el marco de los derechos humanos, de la mayor posibilidad de escucha y de solución de problemas a los que se debe dar. Por eso la fuerza pública debe ser reeducada en términos del papel que debe jugar en una sociedad sin conflicto armado para que responda de la mejor manera a los nuevos retos y a las nuevas amenazas que están mucho más circunscritos a la delincuencia común y al crimen organizado transnacional que al problema del conflicto armado, que no, siendo importante, no son muchas las víctimas que deja en relación con los otros tipos de conflicto que existen en la sociedad colombiana. Profesor, justamente el presidente Juan Manuel Santos ayer, y hablando del tema de la paz, también hacía una advertencia a la FARC. Vamos a escuchar lo que decía y luego analizamos cómo se puede lograr la paz hasta iniciando el nuevo periodo de gobierno con esta advertencia. Los hechos de violencia de las últimas semanas son una contradicción inaceptable que ponen en riesgo el mismo proceso. ¿Quién entiende? ¿Quién entiende que en La Habana estemos acordando la construcción de acueductos veredales mientras en Colombia las FARC destruyen esos mismos acueductos, como ocurrió en Granada, o afecten gravemente sus fuentes de agua, como ocurrió en el Putumayo? Nadie lo entiende. Y mucho menos entiende que sigan causando víctimas civiles, incluyendo niños, como ocurrió en Miranda. La paciencia de los colombianos y de la comunidad internacional no es infinita. Señores de las FARC, están advertidos. Ahí escuchábamos al presidente Juan Manuel Santos en su discurso del día de ayer en la toma de posesión, justamente que advertía a la FARC, ¿no?, que además no iba a permitir hechos de violencia. Usted hablaba, profesor, justamente del tema de un cese al fuego bilateral. ¿Pudiera darse este hecho y cómo se recibiría la advertencia que le hace el presidente Juan Manuel Santos en la mesa de negociaciones a la FARC? ¿Qué análisis podemos hacer de eso? Bueno, digamos que esos son los costos que tiene negociar en medio del conflicto. Cuando usted comienza a negociar en medio de la guerra y la guerra continúa, los hechos de guerra pueden lesionar a las partes y a la sociedad civil, como ha ocurrido en el larguísimo conflicto colombiano. Es indiscutible que el llamado que hace el presidente tiene que ver con la posibilidad de salvaguardar las infracciones al derecho internacional humanitario en términos de agua, infraestructura, escuelas, los atentados que afectan a la población civil, ante la imposibilidad política de poder llegar a un acuerdo del cese a fuego bilateral por la existencia de otros actores armados en el país. Pero yo pienso que ya el proceso ha avanzado lo suficiente como para que escuche el clamor que los foros nacionales de víctimas han hecho los asistentes, para que se haga un cese bilateral al fuego y se pueda ir ambientando la paz en los territorios. Yo creo que esa dificultad de negociar en medio del conflicto es la que trae esta situación. Ahora, no es conveniente que se piense en una guerra tan larga como la que hemos tenido, que hechos de esta naturaleza puedan tirar por la borda un proceso de paz que ha avanzado como ninguno otro en la historia del país. Creo que ese modelo de amenaza no funciona. Hay que llamar al respeto del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos a salvaguardar a la población civil y la infraestructura de beneficio colectivo que constituye parte de la atención y del patrimonio de los bienes comunes de la población para que no se vean afectados por el desarrollo del conflicto. Pero decir que hay una advertencia porque el pueblo colombiano está agotado de este tipo de hechos, pues me parece que no es el momento para hacerlo. Ya el presidente de la Conferencia Episcopal había señalado cosas a este respecto, diciéndole que si hemos andado 60 años en conflicto y con hechos que han sido más graves que los que se han presentado, sin que estos dejen de serlo, es necesario que se centre toda la gestión de gobierno y toda la actitud de las FARC en poner fin al conflicto, que eso es lo que va a acabar con este tipo de situaciones en las cuales se ve involucrada la población civil, y va a garantizar de que haya escenarios de convivencia que no tengan que lamentar estos hechos. Profesor, justamente en el tema de la paz, uno de los elementos más importantes ha sido el papel de la comunidad internacional. Y el presidente Juan Manuel Santos también se dirigió el día de ayer a esa comunidad internacional que ha hecho el acompañamiento y ha apoyado este proceso de paz, de diálogo que se está viviendo en La Habana. Él decía justamente en su discurso, parte de, obviamente, lo que estaba planteándose, hablaba de las relaciones con las naciones del mundo, que, pues, respetando las diferencias, iban a continuar trabajando en conjunto y fortaleciendo las políticas del continente. Escuchemos lo que digo y lo que dijo él en ese momento, y hagamos un análisis al final de cómo serán en estos 6 años las relaciones con el resto de los países de Juan Manuel Santos. Vamos a escuchar lo que decía. A la comunidad internacional, aquí representada por dignatarios de varios países amigos y organismos internacionales, le reitero mi determinación y la determinación de mi gobierno de mantener las mejores y más respetuosas relaciones con todos los países del mundo. Hace 4 años, Colombia tenía dificultades que parecían insalvables con algunos vecinos. Hoy podemos decir con gran satisfacción que, así subsistan profundas diferencias en algunos aspectos, prevalece el respeto, prevalece la amistad y prevalece el deseo de cooperación que debe siempre, siempre existir entre pueblos hermanos. Por supuesto, siempre protegiendo nuestros intereses, nuestra soberanía. Fíjese, profesor, justamente él hablaba allí de los momentos que hubo una tensión muy alta entre Ecuador y Colombia y entre Venezuela y Colombia, sobre todo durante el gobierno del presidente Álvaro Uribe, que estuvieron muy marcados, ¿no? Pero él justamente logra decir que ellos han ido trabajando para mejorar las relaciones con estos países y mantener relaciones con todos los países del mundo, incluyendo, obviamente, el planteamiento de Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. ¿Cómo cree usted que debe manejar Santos durante estos 6 años que viene estas relaciones? Porque, pues, tiene que mantenerse bien con sus vecinos, que además Venezuela ha sido uno de los grandes apoyos en el proceso de paz desde La Habana, pero Estados Unidos tiene una relación comercial muy fuerte con Colombia, incluyendo, pues, su Tratado de Libre Comercio. Indiscutiblemente, en el tema internacional hay que darle un enfoque diferenciado. Yo creo que hay países de América Latina que han jugado un papel determinante en el manejo del conflicto colombiano y en las posibilidades y apoyos y solidaridades que han dado a ese conflicto. Es indiscutible el papel prestado por Venezuela a través inicialmente de Hugo Chávez y posteriormente de el presidente Maduro en relación con el proceso de paz colombiano y con gestiones humanitarias, como lo hizo en su momento el gobierno de Brasil, como lo ha hecho indiscutiblemente en esta etapa también el gobierno de Rafael Correa en el Ecuador y otros gobiernos de América Latina que han prestado su mayor solidaridad y amistad al proceso de solución política al conflicto armado en Colombia, en la búsqueda del mejoramiento de las relaciones de integración para el desarrollo conjunto de estos países en los ámbitos económicos, sociales, culturales y políticos. Es decir, el papel de la integración con los países de América Latina ha sido muy importante. Yo creo que en eso el presidente Santos ha sido exitoso. Pasar de unas condiciones tan precarias en términos de las relaciones con los países de América Latina a ocupar la Secretaría de UNASUR por parte del gobierno colombiano es muy importante, y a conciliar las diferencias con los países fronterizos y los países hermanos ha sido muy exitoso en ese aspecto. Otra cosa es en el manejo de los tratados de libre comercio y las subordinaciones a la política neoliberal norteamericana en términos de la apertura de mercados y lo que significa para la presencia de las empresas transnacionales en términos de la explotación de los recursos energéticos, mineros, agroindustriales que hay en el país. Este es un tratamiento que afecta unas relaciones que, si son importantes, afectan un poco la situación de importantes sectores sociales, trabajadores, campesinos, indígenas, comunidades afrodescendientes. Todas las posibilidades que se puedan desarrollar en materia de relaciones económicas, culturales, políticas y comerciales con todos los países del mundo siempre son bienvenidas cuando se respeta la soberanía y se defienden los intereses de la nación colombiana. Se garantiza que esos intereses se desdoblen en la construcción del bienestar para todos los colombianos. Entonces, en el manejo de las relaciones internacionales, esas relaciones políticas, culturales, de integración con los países de América Latina son diferentes a otras relaciones que se establecen con otros países del mundo que están interesados en realizar inversión en nuestro país y sacar de allí los beneficios a los que están acostumbrados en materia de explotación de los recursos naturales. Bueno, profesor, le agradecemos muchísimo este amplio análisis que hicimos de este discurso del día de ayer y de lo que van a ser estos próximos 6 años para Colombia en manos del presidente Juan Manuel Santos. Muchas gracias de verdad por su atención. Bueno, una gracias a vos y un saludo para todos los oyentes. Bien, conversábamos con el profesor colombiano Carlos Medina Gallego de la Universidad Nacional de Colombia. Hacíamos un análisis de, obviamente, este discurso que daba ayer el presidente Juan Manuel Santos durante su toma de posesión y de los 3 aspectos más importantes y resaltantes del discurso. El tema de la paz, que obviamente eclipsó su campaña electoral y fue el tema que logró además trabajar y atrapar al electorado colombiano, que además también luchaba su candidato contrincante, Óscar Iván Zuluaga, y también trabajaba de otra manera ese tema. Fue el punto emblemático de la campaña electoral y lo que hoy pues enmarca la ruta para ir a partir de ahora en este proceso de gobierno de Juan Manuel Santos. Nosotros, antes de irnos al corte, queremos colocarles el día de hoy, como siempre lo hacemos, el poema de el compañero Ahmad Jacob, un poeta palestino que siempre nos ha regalado sus poemas. El de hoy se llama Hambre. Hambre, de Ahmad Jacob, poeta palestino. Hambre. El hambriento vio la luna como una rodaja de pan, o como una naranja. Con la saliva de sus amantes hambrientos lanzó con tirachinas y partió. Solo y embabado de salivas, lo derramaron los cuervos diciendo: un monstruo intentó matar a la luna. Tu voz es alegría. Si la escuchara la oscuridad, se habría resignado al reino de los colores y de la electricidad. ¿Acaso no se avergüenzan los cables? Hambre, de Ahmad Jacob, poeta palestino. Ahí escuchábamos ese poema que siempre Ahmad Jacob nos regala en la voz de nuestra compañera América Millán, pero tampoco nos vamos a ir sin regalarles el día de hoy el refrán. El de hoy dice: humo gotera y mujer brava echan al hombre fuera. Refraneando. Refraneando. Humo, gotera y mujer brava echan al hombre afuera. Señala a la mujer la prudencia que debe observar. Si no quiere, como aquellos, incomodar al hombre, aplícase a la esposa intolerante. Refraneando. Refraneando. 3:21 minutos. Antes de irme, les comento que hoy también se conmemora el natalicio de quien hace pocos días además, dejó el plano físico, pero sembró un legado además importantísimo en la música venezolana, dejó todo su sonido, y es el maestro Simón Díaz, el gran conocido como el Tío Simón. Nació en Barbacoas el 8 de agosto de 1928. Hoy se conmemora su natalicio y murió en Caracas el pasado 19 de febrero del 2014. Este hombre, además conocido artísticamente como Simón Díaz y conocido como el Tío Simón, hoy lo recordamos por todo su amplio bagaje cultural: cantante, músico, compositor, poeta, humorista, caricaturista y pues uno de los íconos de la música venezolana reconocido a nivel mundial. Nos unimos también a la conmemoración del natalicio del Tío Simón. 3:22 minutos, nos vamos con música de Colombia. Terciopelados es la cosa. Canción protesta. Ya regresa El Tren de la Tarde. En la República Bolivariana de Venezuela, las 3 y 26 minutos. La Radio del Sur, Barcelona y Puerto La Cruz, 96.7. Barquisimeto, 97.3. Caracas, 98.5. Maracaibo, 107.7. El Orsa, Estado Apure, 96.3. La Radio del Sur. Guarenas, Guatire, 107.1. Calabozo, Estado Guárico, 88.7. Mérida, 98.1. Guayana, 95.3. La Radio del Sur. San Fernando de Apure, 95.9. Santa Bárbara de Barinas, 97.3. Valencia, 101.5. Vargas, 98.7. Ospino, Estado Portuguesa, 88.9. La Radio del Sur. Trujillo, 90.1. Puerto Ordaz, Estado Bolívar, 95.3. La Radio del Sur. Todas en frecuencia modulada a nivel nacional. Los pueblos del sur levantan su voz en contra del exterminio. SOS Palestina. Elías Jagua Milano, vicepresidente político para la región central del Partido Socialista Unido de Venezuela. Le hemos pedido al canciller la posibilidad de coordinar esfuerzos para traer la ayuda humanitaria que el pueblo venezolano está acopiando en Venezuela para trasladar a las víctimas de Gaza. Le agradecemos mucho la colaboración que nos van a prestar para que los vuelos de ayuda humanitaria venezolana puedan llegar. Igualmente para ayudar y proteger, abrigar a las víctimas de este conflicto desigual y desproporcionado. Los pueblos del sur levantan su voz en contra del exterminio. SOS Palestina. Vamos al cine, cotufas, palomitas de maíz. Cine latinoamericano, estrenos, documentales, los detrás de cámara. Todo esto y mucho más los viernes a las 6 de la tarde en Oídos Cinéfilos, por la Radio del Sur, porque el cine también se escucha. ¡Epa, tú! ¡Para la oreja! Nicolás Maduro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Guardia Nacional del Pueblo, Guardia Nacional de la Paz, Guardia Nacional de la Patria del siglo XXI. Hay que estudiar muy bien las tácticas, la estrategia de esta guerra no convencional. Algunos la llaman de cuarta generación, para tratar de perturbar la vida de países claves en la historia. Querían perturbar a Venezuela, porque sabe que nuestra patria va a la vanguardia con la bandera de la Unión de América Latina y del Caribe, porque saben que nuestra patria habla con voz propia ante las injusticias del mundo. Querían perturbar la paz de Venezuela para callar la voz de la verdad que surge libre desde acá. Debemos sentirnos orgullosos de haber tenido capacidad para actuar y garantizar la paz del país. Sentirnos orgullosos de haber salido victoriosos de esta prueba que nos puso la vida en este primer semestre del año 2014. ¡Epa, tú! ¡Para la oreja! La revista informativa dedicada a difundir todo o casi todo lo que ocurre en las naciones caribeñas y centroamericanas. El Pirata, En la Cubierta, La Escapada, Bitácora de Navegación, Chapuzón Literario, Cápsulas Turísticas. Todo lo que es noticia en el Caribe y Centroamérica y que las grandes cadenas noticiosas no difunden. Caribe Nuestro, la revista informativa para mantenerte al día con lo que ocurre en la cuenca. Todos los miércoles a las 7 de la noche y viernes a las 7:30, hora de Venezuela. Solo por la Radio del Sur. Estamos de vuelta con El Tren de la Tarde. In my head, I've been a big 3:33 minutos, Amy Winehouse cantaba Valerie en el tren de la tarde a través de la radio del Sur, la 98.5 en Caracas. Estamos ya en la última media hora de programa y yo les comento una efeméride bastante particular. Pues aquí muchos pues pudieran salir a celebrar el día de hoy, a conmemorar este día. Yo no sé qué dice el señor Samuel. Hoy es Día Mundial del Orgasmo Femenino. Sí, dice, pues que yo no sé. Eso fue, las compañeras de la radio del Sur pues estaban muy pendientes. ¿Qué pasó, señor Samuel? ¿Qué va a sonar allí? Está bien. Pues sí, en el mundo se celebra el día de hoy el Día del Orgasmo Femenino, como además un día para contrarrestar la lucha por las mujeres que han tenido problemas en, obviamente, con el tema del orgasmo. Y se ha generado desde varias fundaciones el Día Mundial del Orgasmo Femenino para incentivar a quienes, pero claro que sí, la señora Lindsay Tellery inmediatamente se va y se vino para acá a escuchar la información. Incentivar a aquellas mujeres que pues asisten al médico además porque tienen algún tipo de problema para conseguir el orgasmo, pues ellas hoy se conmemora para que todas las fundaciones que ayudan a esa señora Irma, hasta que se muera de la risa, pero no quiere soltar la carcajada. Pero yo no entiendo por qué, porque además es normal, ¿no? El Día del Orgasmo Femenino, así que bueno, conmemoramos desde acá de la Radio del Sur ese día también y nos unimos también a la lucha de muchas mujeres desde el punto de vista médico por lograr conseguir el orgasmo femenino, que también es un tema de placer sexual y soberanía sexual de las mujeres en el mundo. Pues desde acá, nosotros nos unimos a esa conmemoración. Además, tenemos como siempre, hoy, La Pasión de Miguel Jaimes, que inmediatamente se las vamos a colocar a ustedes. Historia de un recuerdo. La Mucuy, el lugar de las aguas. Historias de un recuerdo. Eran los días finales de los años 50. Solo pocas familias habitaban un tranquilo y apacible lugar lleno de neblina, llamado La Mucuy, allá por lo alto del estado Mérida. No existía luz eléctrica. El transporte era en recuas, mulas, la cual utilizaban para vender la poca producción que sacaban del fruto de sus vírgenes tierras. Ya existía la casa de los Maldonados, la casona vieja de Don Félix, la Casa de las Muditas, el hogar de Emilio Maldonado, la de Patrocinio Cadenas, Antonio Moreno y Pedro Maldonado. No eran más de 10 familias las que estaban instaladas en aquellas zonas, benditas por los tiempos. Hoy, en el sector nombrado San Isidro, viven no más de 30 familias. En esas épocas se compraban garrafas de querosén para alumbrar. Todas las abuelas hacían lámparas y adentro vertían el aceitoso líquido. Utilizaban botellas de cuarticos de miche que vendían en los alambiques. También usaban frascos de los jarabes que hacían con ramas. En todo el medio de la tapa le hacían un hueco y por allí metían un nylon conocido como mecha. Aparte de alumbrarse, los comerciaban en otros pueblos. Algunos tenían lámparas de gasolina con mantillas, con las cuales alumbraban para hacer las tareas diarias que no habían podido realizar con la luz del sol. A la hora de alisar la ropa, lo hacían con planchas de hierro, las cuales eran calentadas en un budare alimentado con leña. Las abuelas, como doña Alcira la Cruz, quien nació en el mes de mayo del año 1908 y aún vive, tenía 7 de estas y todos los viernes se dedicaba a realizar este trabajo. Recuerda a su esposo Juvenal la Cruz, compañero de cientos de días, noches y lunas, nacido con el siglo en 1901. Ahora descansa en paz desde 1978. Doña Alcira le recuerda, cada fecha es especial para ella, como la de boda o en su cumpleaños. Los diciembre pide que le lleven a la sala para ver los viejos cuadros que reposan como galerías en blanco y negro, con vidrio en forma de globo. Allí, sentada, ve las finas imágenes con cañuelas eternas, sostenidas por seguros clavos. Cuando se acercaba diciembre, los chicos, hoy ya viejos, miraban a los mayores de entonces cantar villancicos, componían aguinaldos y arreglaban sus violines para los días en que, estando la neblina en el piso, escuchaban en el frío recuerdo de la Mucuy cómo sonaban sus cuerdas. A lo lejos se percibían ladridos de animales luchando en su misma cacería, enfrentándose para espantar a algún lobo frontino. Afuera, a lo lejos se percibían ladridos de animales luchando en su misma cacería, enfrentándose para espantar a algún oso frontino. Las miradas se perdían en las brumas de las altas montañas y para llegar a otros sitios se caminaba durante días abrigados con la fuerte chamarra de sus eternos recuerdos. La pasión de Miguel Jaime. La pasión de Miguel Jaime. Ayer teníamos La Pasión de Miguel Jaime, que todos los viernes le llevamos a ustedes un poemario también grabado por este amigo de la Radio del Sur y del Tren de la Tarde, el compañero Miguel Jaime. Les comento algunas informaciones antes de ver si podemos establecer un contacto con Uruguay. Vamos a intentarlo dentro de unos minuticos, pero PDVSA La Estancia sigue con el sonido retro de los 50, 60 y 70 para el deleite de todos y todos los capitalinos. El día sábado 9 de agosto, es decir, mañana a las 4 de la tarde, continúa el Festival de Música Retro en la sede de PDVSA La Estancia en la ciudad de Caracas, que queda en Altamira, un poquito más adelante de la estación de Altamira, la agrupación Los Vitres, y simultáneamente también el sábado a las 4 de la tarde en la década de los 60 invadirá los espacios de Plaza Venezuela con la banda Qué Tiempos Aquellos. Y el domingo van a hacerlo en Los Próceres, el domingo retro, Los Pasteles Verdes y Los 007 también van a estar en PDVSA La Estancia. Para el mismo sábado también la Embajada de Ecuador está haciendo una invitación a toda la población venezolana en un concierto, exactamente es lo que va a ocurrir, de piano, de música ecuatoriana, a cargo del afamado pianista Juan Fernando Castro Ortiz, proveniente de Ecuador, en su visita en la República Bolivariana de Venezuela en el marco del 205 aniversario del primer grito de independencia de ese país. Sábado 9 de agosto a las 4 de la tarde en la Casa Amarilla, sede de la Cancillería Venezolana Antonio José de Sucre, esto queda al lado de la Plaza Bolívar. Y el domingo 10 de agosto a las 11 de la mañana en PDVSA La Estancia continúa el sonido también de la década de los 60 y 70 con el Festival de Música Retro. Va a haber doble presentación, nuevamente estarán presentes también Los Pasteles Verdes y Los 007. De esta manera llegará al escenario de PDVSA a La Estancia pues estas agrupaciones que van a estar allí pues compartiendo con todas y todos. Y además también continúa en el espacio de Los Caobos en la ciudad de Caracas la Feria del Libro, la quinta Feria del Libro de Caracas. Una feria además que ha permitido que todas y todos puedan encontrarse con la lectura, puedan intercambiar libros, compartir con la familia. Tiene una carpa de circo, escenario infantil, tiene también actividades recreativas y lúdicas para todas y todos. Música, ha tenido también un concierto que ofreció Bayano el domingo pasado también, porque era la clausura, pero decidió extenderse una semana más debido al éxito que ha tenido esta Feria del Libro. Las ventas han sido maravillosas, las visitas han sido grandísima la cantidad de personas que ha pisado la Feria del Libro en el Parque de los Caobos y en la Plaza de los Museos. Todas las mañanas hay planes vacacionales. La Radio del Sur ha estado transmitiendo desde el día lunes todas las mañanas hasta el día de hoy en la Feria del Libro durante 5 días consecutivos. Sábado y domingo son los últimos días de esta feria. Es de verdad importantísimo que usted vaya, visite. Además, muy buenos precios, es lo más importante. Los precios súper, súper cómodos van a estar allí. Nosotros estamos listos ya, cuando faltan pocos minutos para terminar el Tren de la Tarde, para viajar a nuestra última estación. Y nos vamos hasta Uruguay porque ya está en su gira Tránsito en el Sur el compañero Víctor Manuel Bolívar, quien está haciendo una gira por Argentina y Uruguay, que pues ha llenado de música a todos y todos los del sur. Las personas que viven en el sur, porque justamente pues Venezuela, en ese convenio, en ese trabajo que se viene dando justo con el tema cultural, pues ellos han logrado ir a dar esto, además apoyados y con la colaboración del Centro Nacional del Disco. Nosotros justamente nos vamos directo a hablar con Kelis Herrera, quien es la productora de este evento, y luego hablamos con Víctor. Kelis, bienvenida al Tren de la Tarde de la Radio del Sur. Hola, Alejandro, ¿cómo estás? Un abrazo desde el sur con sabor a dulce de leche. ¿Cómo está todo por allá? Bueno, nada, envidiándolos porque ustedes están comiendo dulce de leche. Mira, Kelly, cuéntanos cómo va esa gira Tránsito por el Sur. Bueno, excelente. Por aquí en el sur hemos tenido muy buenas experiencias. Yo, bueno, resido acá en Montevideo y estuve trabajando con mi hermano Víctor Manuel Bolívar, que por fin lo tenemos aquí. Desde hace muchos meses para concretar algunos toques, encuentros culturales, y en este momento casualmente nos encontramos en la embajada donde vamos a tocar en breve junto a varios músicos uruguayos que han sido colaboradores y bueno, quienes nos han abierto como el espacio para nosotros también mostrar la música. Yo feliz de poder ayudar y poder ser el puente para toda la gente de Venezuela, en especial, bueno, mis hermanos cantautores, que los quiero muchísimo, y bueno, trabajando muy duro para poder llevar la bandera de nuestro país en alto, por supuesto. Kelly, además de esto, ¿cómo los ha recibido la gente en el sur? ¿Cómo ha recibido la música venezolana, este sonido que ustedes hacen? Buenísimo, buenísimo. Los uruguayos son bastante receptivos. Bueno, Víctor viene a estar un tiempo en Argentina, donde también tuvo la posibilidad de compartir con muchos amigos porteños, como les dicen por esta zona, y bueno, acá en Montevideo pudimos participar en el festival Llegando a Montevideo hace un par de semanas, donde tuvimos un público excelente, súper receptivo, atento. Tuvimos la posibilidad de compartir tarima con Carlos Lamboglia de Panamá, Ezequiel Borra de Argentina también, y los Puerto Candelaria de Colombia. Ha sido una fiesta, no ha parado aquí en Uruguay y en Montevideo. La gente es súper amable, estamos como muy unidos en cultura, en gobiernos, entonces somos un referente de cosas lindas, pues. Entonces, nada, con los brazos abiertos, todos los toques han sido súper, lleno total, ¿qué te puedo decir? Maravilloso. Eli, por ahí te traje a Víctor también para que le envíe un saludo a todos los usuarios que lo escuchan a través de la Radio del Sur. Claro que sí, ya te lo paso, ya te paso a Víctor. Un abrazo a todos mis hermanos venezolanos desde aquí, también. Estamos haciendo trabajo, estamos sembrando semillas, así que a la orden por acá abajo, cuando quieran transitar por el sur, está una hermana que los va a recibir y que los va a apoyar. Un abrazo, Alejandro, te gracias, paso a Víctor. Gracias, Kelly, un abrazo para ti también. Conversábamos con la compañera Kelly Herrera, productora del evento, pero justo estamos ya a punto de tener en línea al compañero Víctor también. Víctor, ¿estás allí? Hola, Alejandro, ¿cómo estás? Estamos aquí. Víctor, muy bien, de verdad, un placer tenerte acá en el Tren de la Tarde. Además, bueno, la Radio del Sur que se llena de tu música siempre en nuestra rotación diaria. Cuéntanos cómo te ha ido, cómo te has sentido mostrándole a la gente del sur lo que estamos haciendo musicalmente en Venezuela. Bueno, estamos hiper felices. Primero, muy contentos. O sea, la felicidad es muy grande, ya el solo hecho de enarbolar bandera venezolana a través de la música en cualquier frontera y en cualquier rincón del planeta es siempre una experiencia preciosa y a la vez desafiante también, ¿no? Porque carga encima a la tierra de Bolívar y eso no es poca cosa. Entonces está siempre como el desafío de hacerlo bien y de dejar realmente nuestra bandera como muy en alto siempre. Pero bueno, nada, estamos de tránsito en el sur, es así como hemos llamado la gira. Y como hemos llamado a esta iniciativa, que más que una gira, digamos, en ese sentido convencional, tal vez del artista que va de girando por cada país, es más una cosa de pisar la tierra, de conocer la gente, de intercambiar saberes, de tejer lazos de integración. Y bueno, estos dos países, que son Argentina y Uruguay, que es donde hemos estado, han sido, bueno, propiciadores y conspiradores con nosotros de para materializar todo eso, ¿no? Y ha sido una experiencia realmente preciosa. Ahorita estamos exactamente en el Centro Cultural Simón Bolívar, que digamos es un espacio que comparte con la sede de la Embajada Venezolana en Montevideo. Y nada, estamos aquí ya preparando todo para comenzar un recital a las 8 de la noche, hora de aquí, en el Auditorio Ali Primera. Bueno, Víctor, para nosotros es un placer haberlos tenido acá, a ambos, a ti y a Kelly. El mayor de los éxitos en este tránsito por el sur que ustedes están teniendo. Y muchísimas gracias por representar a Venezuela en el extranjero. Un abrazo desde acá. Muchas gracias, Alejandro. Seguimos en comunicación. Tristeza, pero dará felicidad. Víctor Manuel Bolívar, ahí lo estábamos escuchando en el Tren de la Tarde, en su gira, tránsito por el sur, representando a Venezuela en Argentina y Uruguay. Tenemos que despedirnos a las 3:47 minutos. Les decimos que trabajamos para ustedes el día de hoy. Alejandro Silva Villamizar frente a los micrófonos. En los controles técnicos, Samuel Romero. Y también en la asistencia de cabina el día de hoy nos acompañó el señor Ismat Mokun. En la coordinación general de la Radio del Sur, Daimi Peña. Y en la presidencia de la estación, Desiree Santos Amaral. Nosotros nos despedimos. Hoy es viernes 8 de agosto. Los invitamos a que se nuevamente el día lunes, están todos contentos con lo que suena de fondo acá en el Tren de la Tarde. El día lunes viajen con nosotros nuevamente por las noticias que están ocurriendo en el mundo. Como siempre les pido, cuídense mucho el fin de semana, siempre pórtense bien, conchale con responsabilidad, estén por allí, si van a salir con la familia, ya saben cómo debe ser cada una de las cosas. Nos vamos con música para bailar. La Puerto Rican Power dice Juguete de Nadie. Quiero ser la piedra en el camino. Yo no quiero ser la marca en tu destino. Quiero ser la luz que entra en tu ventana. Quiero ser la voz que te habla en las mañanas y que acaricia tu piel y que susurra tu oído. Quiero Esto fue El Tren de la Tarde. Gracias por viajar con nosotros. Por la Radio del Sur.